Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí con información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección del correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como cada martes, esperamos encontrarnos con sonidos poco usuales en los próximos minutos, junto con las secciones fijas de la grabación histórica y el momento bizarro. Te adelanto, eso sí, que la selección musical de hoy espero que no resulte tan extrema como la de la semana pasada. Y empezamos con Adhesive, un artista español de música electrónica, y la sesión en directo que se puede descargar desde la nueva en el label Colección de Emociones. Es de 2010. Zona de control, zona de control. Preparados para actuar, preparados para actuar. Parece que lo vamos a hacer. Atención espermatozoides, preparados. Todos los sistemas en marcha. Thank you. vez al ataque. Bien, suena esta sesión en directo de Adhesive en junio de 2010, una actuación en Discos Paradiso de Barcelona, publicada ahora por la nueva Nel Label Colección de Emociones. Nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es ha participado en este proyecto. Hablamos con él ahora por teléfono. Hola David, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Bueno, muy interesante la puesta en marcha de esta discográfica virtual para grabaciones en directo de música electrónica, ¿no? Cuéntanos un poco lo que es Colección de Emociones. Sí, Colección de Emociones era un proyecto de un amigo bastante conocido aquí en Barcelona, que también tiene un bar donde se realizan algunos conciertos, y él también es músico y está en contacto con muchos artistas de básicamente de la zona de Barcelona. Entonces él creó una página que llamaba Colección de Emociones porque él siente mucho la música. ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, vale. Y entonces lo que él intentaba era demostrar y enseñar a todos sus conocidos, amigos que crean buena música, pues darle como más promoción, y creó pues una página muy básica en la que colocaba las sesiones que en principio amigos le habían pasado para que los publicase. Entonces yo vi que el proyecto tenía, bueno, que a mí me gustaba porque sacaba como cosas muy un poco raras y un poco conocidas y que se merecían tener más exposición, así que le dije que le iba a echar una mano para condicionar un poco el concepto de sello que quería, más que sello de selector que quería darle, y tampoco la página web. Entonces es lo que hice, le di un formato en el label, o sea, siguiendo lo que es el concepto y la forma de operar de un label, se lo escribieron en unos textos y lo aplicamos a la página web. Luego le cambié también la parte de diseño y bueno, quedó una cosa bastante decente, y ahora pues volver a hacer promoción para que sean bastante conocidos. La forma de sacar, tenemos un al mes, un release al mes, que intentamos que sean grabaciones exclusivas para que la gente, complicado actualmente porque cualquier artista siempre que graba un directo lo publica porque quiere también promocionarse por su cuenta, así que de momento la mayoría de ellos son ya reciclados, por decirlo así, o sea que ya los había publicado anteriormente el artista por su cuenta, pero intentamos que en el futuro sean más exclusivos, y tenemos eso, pues una imagen, un poco de bio de cada artista y decir pues qué tipo de música hace. Una de las condiciones que tiene Pau, que es el básicamente creador del proyecto y el que lo lleva, el que es el sector, por decir así, de las canciones que sale, es que sean músicas de estilos que no sean 4x4, es decir, que no sean de rítmicos a bombos, sino que sea pues más o IDM experimental, dubstep, cualquier cosa que no sea el típico bombo de 4x4, que lo sé mucho, que puede ser muy bueno, pero que no, en principio no entra en la selección de Colección de Emociones. Así que yo era con él la parte de la página web y la ayuda que le estaba dando. También le voy sugiriendo algunos de los directos que van a salir, que me parecen interesantes. Hemos hablado con gente ya de fuera de Barcelona, porque ellos se concentraban mucho en aquí, pero yo a mí me parecía que tenía que ser una cosa mucho más, no internacional, sino abierta. Así que ya tenemos como mínimo 2 o 3 meses más ya cubiertos, y la gente también nos envía sus cosas. Y bueno, a ver, a que salga un poco ahí cómo va saliendo. Y hasta ahora mismo, pues son 6 los lanzamientos, con sesiones de Burdeos, Nigul, o esta que hemos escuchado en un fragmento de Adhesive. Creo que se viene a llenar un hueco necesario seguramente en la escena de Nel Labels de España, ¿no? Porque este concepto no tengo yo conocimiento de que existiera anteriormente. Sí, claro, por eso también me gusta a mí, porque cogía, sí que en el Labels de sesiones, de DJ sets, y seguramente habrá algún set también bastante dedicado a conciertos, pero en España no había forma de sacar. estos conciertos. Había algunos que ya estaban sacados como releases de, como referencias de otro net label, una referencia que sea un live, un concierto de algunos de sus artistas, pero un net label dedicado exclusivamente a sacar lives de gente, yo tampoco lo conozco. Seguramente lo haya, pero yo no lo conozco. Y entonces, yo le llamo net label, pero no sé yo si le tenemos que ganar el label o no. Tenemos que discutir algún día las definiciones otra vez. Pero bueno, yo estoy siguiendo una plataforma o proyecto, no sé. Quizá en el level, al no ser la música, no ser unos artistas con una música nuestra, sino que simplemente son lives y conciertos de otros, que muchas veces ya han sido como reciclados, más como plataforma de lanzamiento, de promoción, de poder escuchar este tipo de conciertos. Y otra cosa más, antes de que se me olvide, es que la última referencia es audio y vídeo. O sea que algunas son conciertos, pero en la última hemos sacado concierto audiovisual, es decir, también contando con los visuales, porque en aquel día se grabó en el Festival Plug, se grabó también el vídeo, y entonces también fue interesante que cuando se hace un proyecto conjunto audio y vídeo, que están los dos muy muy conectados, pues que se muestre cuando hagas una referencia también sacar el vídeo, por supuesto. La de Sci Computa, ¿no? Exacto, sí, Sci Computa. Uh-huh. ¿Y colabora alguien más en la gestión de colección de emociones? Bueno, ahora actualmente un chico que se llama Punto 5, que también tiene, bueno, es DJ y también es artista y es de aquí de Barcelona, empezó llevando la parte del hosting y de la página web, y luego ya cuando yo cogí un poco las riendas de la parte más técnica, porque tenía más conocimientos que él, ya se ha quedado en segundo plano, pero nos sigue ayudando, por supuesto, así que seríamos como los tres el equipo. Aunque ya te digo que es una vez al mes colocar el live que conseguimos, ya sea que lo conozca, que lo consiga Pablo o yo. Sé que no nos da mucha faena y la promoción, que intentamos que sea también un poco sola. No vamos a insistir mucho a la gente ni a hacer muchos mailings, sino que vamos a dejarlo que vaya un poco solo, porque como ya las cosas son como recicladas, vamos a ver si suba con el proceso viral y de la propia gente que quiere escuchar este tipo de directos y que se fíe de nuestro criterio, solo por nuestro criterio, a ver si consigue lanzarse. Y es interesante porque incluso dentro de la electrónica hay artistas que en directo, pues su propuesta varía un poco, ¿no?, respecto a lo que hacen en disco. Sí, sí, claro, eso exactamente. Ahí también es lo que se busca, demostrar la cara, la versión directo de los artistas electrónicos, que como dices tú, puede ser muy diferente, puede ser mejor, peor, la gente se deja ir a la experimentación, a la improvisación también en directo, y todo eso que no se pierda y que se pueda también escuchar, aunque no se haya podido estar en aquel concierto. Uh-huh. Y el hecho, bueno, de que esta es una net label, si la llamamos así, complementaria al resto donde pueden editar esos artistas, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Cuando nosotros en cada referencia, al final ponemos los enlaces, y en los enlaces, pues aparte de la página personal de cada artista, también suelen estar los sellos o los enlaces en los que participa. Así que eso, pues, conectado. Como has dicho tú perfectamente, complementa al resto. Uh-huh. Bueno, la dirección es emociones.slowbeats.net. Yo hasta ahora lo único que he tenido tiempo de escuchar era el lanzamiento de Adhesive y también la sesión de Nigul, y las dos me han gustado, así que seguiré explorando por ahí. Muy recomendable en cualquier caso. Bueno, ¿alguna cosilla más que nos quieras comentar de colección de emociones? Pues que me vengo ahora, no. Vale, pues entonces está todo ahí. Bueno, que os añadáis al Facebook, os añadáis al RSS de la página, entonces se van a ir publicando una vez al mes, la primera semana del mes va a salir una referencia. La siguiente es solo audio, y la siguiente va a ser solo audio, y de gente, la segunda bastante conocida. Así lo dejo como en la intriga. Ah, muy bien, vale. Y el otro tema que tenías preparado para hoy era bastante extenso, hablarnos de toda la red de páginas internacionales que hay girando en torno al concepto de Net Audio, ¿no? Sí, bueno, primero dar como noticias, como apuntar ya las fechas de los próximos festivales de este año, que ya están confirmadas, que justamente ya es el lanzamiento de Net Audio Londres, que son festivales de Net Audio que son internacionales, que se enfocan a toda la escena europea principalmente. Entonces, este año hay dos, de momento, que se sepamos, aunque creo que ya no hay ninguno más. Y uno es en Lisboa, del 14 al 16 de abril, ya está todo confirmado. Se ha hecho un call for artist para los portugueses, para la gente portuguesa, y ahora se va a abrir un Call for Artists para gente internacional. Me consta que de España nos están contactando a varios para participar con ellos. Todavía tenemos que verlo cómo, pero bueno, se hace en Lisboa, es en abril, y tienen que hacerlo bastante internacional y contactarme para charlas y conciertos y a ver cómo va saliendo. Ya iremos contando cómo va. Y ayer justamente salió la comunicación que Metallo Londres hacía el 15 de mayo. Aquí va a ser un festival de solo un día y van a haber también programa de día y programa de noche. Por la parte, también han abierto un Call for Artists para que toda la gente que tenga proyectos que pueda presentarlos en tres ámbitos. Están buscando, tienen un Sound Art Exhibition, que sería una exposición de arte sonoro. Después se han asociado con una radio para hacer un programa en directo, y toda la gente que quiera participar en el programa en directo con proyectos de radio puede participar. Y después tienen un escenario que está dedicado a nuevos talentos y que pues, buscan eso, gente que presenta sus proyectos musicales. La parte del día, que es más de quizá de charla de formación, aún no se ha publicado, pero sí que han dicho que por la noche, aparte de los conciertos que tienen ellos, o sea, los fuertes artistas que pueden participar por la llamada, tienen ya algunos cabezas de cartel interesantes para el festival. Es un poco curioso que solo sea un día, pero supongo que temas de recursos y de espacios pues no les permiten hacer más. Todavía tengo que hablar con ellos a ver cómo lo están montando. Eso por una parte como noticias de... Así que ha salido las últimas semanas de los festivales. De buena noticia, disculpa David, porque no, sí. El año pasado pues no hubo casi nada, ¿no? Entonces empieza mejor el año, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Pues el año pasado Metal de Londres se tenía que turnar con Berlín, como habíamos contado anteriormente, que en 2009 se hizo en Berlín, en 2010 se debía hacer en Londres, pero tuvieron que retrasarlo por problemas del espacio y lo han confirmado para este año 2011. Así que 2011 no habrá de Berlín, seguro, y habrá que esperar el 2012 para que vuelva el de Berlín, si vuelve, porque todo esto es pues bastante en el aire. Y luego el Colon Commons, que se hizo el año pasado, para junio, este año de momento no tengo noticias que se vaya a hacer. Y en Lisboa pues también se tenía que hacer el año pasado y se aplazó un año, así que este año los dos importantes van a ser Lisboa y Londres. Y yo creo que 2011 no va a haber ninguno más, y 2012 pues ya veremos. Uh-huh. Y luego la segunda parte era pues volver, como explicar un poco la red, tenemos una red europea de plataforma en Netavio, que tenemos pues una lista correo y más o menos conocemos toda la gente que gestionamos, y era bueno repasar simplemente para la gente que no conozca de otras plataformas que hay o que ha habido, porque hay algunas que aparecen y desaparecen. Entonces, aparte de esos festivales que tenemos, Lisboa, Londres y Berlín, que son exclusivamente festivales, quiere decir que solo hacen el festival, trabajan mucho para festivales, es un festival grande, internacional, pero que no hace ninguna actividad más durante el año, durante los dos años siguientes. También había otras plataformas como el Netare, que era lo que sería el análogo a Netavio.es en Italia, que está concentrado en Milán. Entonces hablo en pasado porque ya ha fallecido esta plataforma, por decirlo así, ya no existe, ni el dominio funciona, así que supongo que lo dejaron bastante de lado. Y lo mismo ha pasado con Netavio Francia, que arrancaron el año 2009 y crearon también un catálogo y una página de noticias. Pero hace poco leí que uno de sus gestores dijo que no tenía tiempo para el proyecto y también nos ha caducado el dominio. Así que esas dos están perdidas y no sabemos nada si volverán o no. En cambio, netaudio.nl, que es de holandesa, ahí sí que es un portal que sigue funcionando, dando noticias y dando haciendo reviews. Aquí sí que es un poco mezcla de plataforma de eventos y también de reviews de música, cosa que nosotros en Netavio.es no hacemos, lo hacemos proyectos y eventos, pero no hacemos reviews, porque para eso ya hay otros blogs y otras páginas. Y luego está Netavio Polonia, que es netavio.pl, que ahí también hacen pues prácticamente reviews. Entonces, tanto Netavio Holanda como Netavio Polonia, Netavio.es, luego también tendríamos en Bélgica a la gente de Netwaves, que esto es más una radio, que hacen programación de radio propia una vez a la semana, a veces incluyen contenido, digamos, hablado y comentarios, y otra vez solo hacen música, una selección musical semanal, de música de Netflix, por supuesto. Y tendríamos Nothing, que es lo parecido a Netwaves, para que es, me refiero, es una radio también, que es de Hungría, y aquí sí que es un poco más sobre bajo demanda, son diversos canales, y entonces tú puedes escuchar un canal y te va sonando música libre, música en el Netlabels, de forma pues infinita, ¿no? Como un playlist. Y aquí lo que no tienen es contenido propio. esta quizás es la gala más, la radio más importante dedicada a música libre y a Net Labels, dentro del ámbito Net Labels, porque como música libre seguramente hay ahora otras radios. Y por último, pues quedaría Sonic Squirrel, que también estamos en contacto con ellos, que es más una base de datos y un sitio donde alojar los releases de Net Labels, y esta gente es de Suiza. Así que bueno, con todo este repaso, pues tenemos eso, desde Portugal, nosotros en España, el festival en Londres, Inglaterra, festival en Berlín, en Alemania, tenemos otro festival Colón Comos en Alemania, tenemos Holanda, tenemos Polonia, tenemos Bélgica, tenemos Suiza y tenemos Hungría en activo, y Italia, Francia y también Rusia en el pasado, que ahora ya están, que ahora están inactivas. Entonces, pues fijaros como todo de toda Europa está casi cubierta por plataformas o páginas o proyectos dedicados al Net Audio, que no es, no es una cosa que solo se piensa en Alemania, en Inglaterra y en cuatro sitios más, pero no, que hay muchos, y la mayoría de nosotros nos conocemos y estamos en contacto para hacer cosas, pasa que no se hacen más porque, pues por lo de siempre, porque todo esto es un hobby para la gran mayoría y no tenemos tiempo, y a lo que hay que hacer cosas más grandes, pues siempre nos cuesta. Pero bueno, esperamos que en el futuro, y a través de netaudio.es, si alguien quiere colaborar con alguien de fuera, pues para eso estamos, para utilizarlo de puente y de contacto. Estupendo saber que existe toda esta red de páginas que colaboran. Nosotros le prestamos o intentamos prestarle bastante atención al tema de la radio en internet, con entrevistas a gente de España mayormente, pero sí que en el blog tenemos los enlaces a NetWaves y Nothing para quien le interese, pues se puede descubrir nueva música libre por ahí también. Bueno, pues estupendo, David. ¿Alguna cosilla más? No, este mes, bueno, tenemos una cosa que... Tenemos una charla el día 26 en Barcelona, en un pequeño festival de música, que también quieren hablar de... Es un poco el tema de siempre de copyleft y de autogestión, y nos han invitado para dar el punto de vista de Net Labels. Todavía no está en la página web, pero saldrá la semana que viene, que es el día 26, pero bueno, es una cosa pequeña. Y estamos preparando actividades para marzo, que ahí con el Caudurella que expliqué sí que vamos a tener bastante... bastante faena, y a ese caso se lo explicaré el mes que viene porque todavía hay tiempo. Este mes está un poco la cosa un poco parada. Vale, pero en cualquier caso hay que estar pendientes de esa página netaudio.es con las noticias que irán apareciendo, como la charla que acabas de mencionar para la gente que esté en Barcelona. Exactamente, sí. Muy bien, pues nos vamos a despedir con una pequeña parte de la sesión en directo de Nigul, que por supuesto es el seudónimo artístico que emplea nuestro otro colaborador, Jaume Monsant, de hoyparacreer.com, cuando hace Ambient Oscuro. Y esta es una grabación de 2009, ¿no? De el cuarto lanzamiento de Colección de Emociones. En fin, entra más o menos dentro de lo que suele hacer Jaume, ¿no? Yo creo. Sí. Es un proyecto Nigul más experimental. Él tiene los dos proyectos, como ya sabéis. Cuando hace Hermético hace Minimal, y cuando hace Nigul hace una cosa más experimental, más profunda. Y, por supuesto, como he dicho, en Colección de Emociones, como tenemos un poco vetado el tema 4x4, vetado en el sentido positivo, pues aquí Nigul, que además Paulo conoce, el otro selector lo conoce muy bien, pues le encantó y salió el número 4. Bueno, pues nos quedamos con esa sesión de Nigul, y gracias a ti, como siempre, David, por traernos todos estos temas tan interesantes mes a mes, y esperamos contar contigo de nuevo en marzo. Sí, efectivamente. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Chao. Chao. dura casi una hora esta sesión de Nigul, alias Jaume Monsant, grabada en septiembre de 2009 en Bélgica. Para escuchar el resto, ya sabes, tienes que dirigirte a la página web de la nueva Nel Label o plataforma con grabaciones en directo, colección de emociones, en emociones.slowbeats.net. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, después de hablar con David Domingo de netaudio.es, de todos esos temas, colección de emociones y las diferentes páginas hermanas de netaudio.es. Aquí estamos en Canarias Ahora Radio, ya digo, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y vamos ya con la grabación histórica a cargo de la banda del Regimiento número 71. Te aviso que en este caso es una grabación verdaderamente histórica de 1899 y eso se deja notar en la calidad del sonido, pero creo que merece la pena escuchar esta Under the Double Eagle March. Under the Double Eagle March, played by the 73rd Regiment Band in a Sam Laboratory. A principios de 1899, nada más y nada menos, se grabó este tema Under the Double Eagle March. Lo hizo la banda del Regimiento número 71. No tengo muchos más datos sobre esta formación, pero sí sobre la marcha en cuestión. La compuso el austriaco Joseph Wagner. Y como te comentaba antes, pues la verdad que esa edad pretérita que tiene esta grabación se nota mucho en los chasquidos, más quizá de los que habitualmente encontramos en nuestra sección, la grabación histórica. Pero bueno, es lo que tiene. Y a continuación tenemos una remezcla de un tema originalmente a capela de Kila. Se llamaba Itebana Mainamoinen y Marverly Skimmer le da un toque casi casi rockero. Arras potas. liitteessä. Läksipä tuoneelta oroa, maan alalta vientiöitä. Sitten huuti heijä huutti, sittenpä huuti heijä huutti. Jos menet, että tuonen tyttö. La historia aquí es que Pekko, miembro de la banda de folk finlandesa Kila, grabó la canción que acabas de escuchar en su versión original a capella, Ite Vanna Vainamoinen, dedicada a un dios de ese país, de Finlandia, del que se decía que tenía una voz mágica. Y luego Kila invitó a todo aquel que quisiera a aportar sus remezclas de este tema. Se supone que había un concurso en el que el premio era el último álbum del grupo firmado en formato LP. No sé en qué acabó todo aquello, pero sí que me parece bastante interesante y demuestra este proyecto una vez más la capacidad de colaboración que fomenta el Netaudio, porque hubo remezclas enviadas desde países muy diferentes para este tema original, Ite Vanna Vainamoinen. Y a continuación tenemos la música de Humberto Luis Xenone, artista que se puso en contacto con nosotros mediante correo electrónico desde Argentina, y nosotros ya conocíamos los numerosos lanzamientos que tiene publicados en el label rusa Los Archivos Clínicos. También ha sacado más recientemente el álbum Music for a Quiet Bar en otra discográfica virtual, Gorrión de Miga. De ahí extraemos el siguiente tema: Gracias, Alfredo. Las AES y OES extras están en el título incluidas, no me las he inventado. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones. Quédense en casa. Bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón los lleva a votar, como han prometido algunos, acepten. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Y diciendo estas cosas, me pone loco. Me gusta que no puedo, no, cuando escucho eso se me pone tan pelotudo, ¿viste? Disculpame esa expresión, pero la tengo que hacer. ¿No sería posible, Alfredo, hablar civilizadamente? Tengan cuidado, pelotudo. Palabras como esa, expresiones como esa no ayudan, no ayudan mucho, ¿eh? ¿Cómo crees que califica? Tengan cuidado. ¿Usted cree que va a cambiar algo después del 28? del rumbo económico. Hay que enfrentar la distancia de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya. Es parte de su periodismo internacional. El nombre es la libertad, la conocida por los trabajadores argentinos. La libertad de morirse de hambre. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre, en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria. Que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas. Después no. No, no, está bien. Gracias, Alfredo. Introduce aquí Humberto Luis Senone esas voces hablando sobre política como contraste del sosegado fondo musical, mayormente a base de instrumentos de percusión. Era el tema Gracias Alfredo, del álbum Music for a Quiet Bar, publicado en la label Gorrión de Miga. Y la gente de esta discográfica virtual destaca el esmero artesanal de la grabación y también el uso de instrumentos como las calimbas, el berimbau y las congas. Además del fabricado por el propio Humberto Luis, el udu. Hay que comentar que aunque también toca otros instrumentos como el sintetizador, la mayor ocupación musical de Humberto Luis Senone es como percusionista y esperamos seguir escuchando su música aquí en Intangible 23 porque creo que hace algo bastante único dentro del Netaudio que no tiene muchos paralelismos. Pero a continuación lo que toca es escuchar el momento bizarro. El Dr. Phibbs le pone sintonía a esta sección de Intangible 23, la más extraña y estrambótica, el momento bizarro, y lo hace tocando la música introductoria de la película Psicosis, compuesta su banda sonora originalmente por Bernard Herrmann. Hoy nuestro momento bizarro solo se puede describir como un pasodoble electrónico, ahí es nada, este de J.J. Allen Stick, un pecho desnudo y muy hermoso. We'll be right back. Pues muy bien, este era el paso doble electrónico de J.J. Alinstick, titulado Un pecho desnudo y muy hermoso, título en español, al igual que el del EP donde aparece, Grandes éxitos, aunque el músico en realidad es de Portugal, se llama João Mascareñas, y al parecer utiliza la psicología inversa para inspirarse, porque dice que su música surge de los libros que no terminó, la música que no le gusta y la gente que le pone enfermo. Ese más o menos sería el concepto. Y ahora vamos a escuchar una segunda remezcla de aquel tema de Kila y Tevanna Vainamoinen, ya casi lo digo de corrido y bien, en la reinterpretación que hizo Flux. Éten vanha Vainamoinen, teki teijolla venettä, laitoo portta laulamalla, puhuu kolmia sanoa. Varras puuta pannessa, eri karttalit tehessä, jo läksipä tuonelta oroa, maan alalta vientiötä. Sitten huuti he ja huutti, sittenpä huuti he ja huutti. Tuos venettä tuonen tytti, lauttuan maan alan lapsi. Tuonen tyttö se toho ruupi, kalmarimmet kalkutaipi. Venet täältä tuota nehen, kun syys sanottaneen. Mikä sun maan alle saatto, ilman tauen tapamaa. Ja mun surman muurentamatta, ja mun surman muurentamatta. Ja vesipää mun maan alle saatto. Vesipä mun maan alle saatto. Un aspecto interesante del concepto de remezclas que permite encontrar nuevos matices en el tema original. Aquí hemos comprobado cómo el artista anterior pues se desviaba más hacia el pop rock en esa remezcla que pusimos al principio del programa de Marbley Skimmer, mientras que Flux, a la hora de interpretar el Itevanna Vainamoinen de Kila, pues se decanta por unos sonidos más reflexivos y reposados. Esa es la grandeza de la música y un ejemplo de ello pues son todas estas remezclas que se pueden descargar desde el archivo de la música gratuita a cargo del tema original de Kila. Hay otras mucho más experimentales, he seleccionado las dos que se escuchan quizá con más agrado. Y a continuación, para terminar también con sonidos ambientales y puede que relajantes, tenemos este tema de Counter Spark, titulado con su duración 7,36, 7 minutos y 36 segundos. Thank you. Counter Spark es el proyecto en solitario del músico y también artista visual de Richmond, en Virginia, Johnny Utterback. Lleva experimentando con el sonido desde 2006 y en concreto para crear este álbum, The Heartburn Experiment, se pasó 2 años tratando y reciclando el sonido original de un casete con música de sanación, hasta que quedó él contento con su nueva música ambiental. La hemos podido escuchar en este tema 7:36. Todos los de este álbum tienen por título simplemente su duración en minutos y segundos. Es lo último que hemos escuchado en esta edición del martes de Intangible 23, como bien sabes, dedicada a sonidos eclécticos, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasahararadio.com. Para cualquier cosa, comentarios, sugerencias y demás, está nuestro blog intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales. También te recuerdo que tenemos las páginas de Facebook y Twitter y el correo electrónico. Así que nada, hasta mañana miércoles. Entrevistaremos a David García con su programa Comunes, que vuelve después de un parón. Así que un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.